Searching. That's equally valuable. Yes. Las radios con vocación social y comunitaria en América Latina han cumplido un rol histórico en el aporte a la construcción de ciudadanía y democratización de la sociedad. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que los estados se encargan de regular. En Colombia, desde el año 1995, se reglamenta el servicio de radiodifusión comunitaria. Y desde esos años a la fecha han venido existiendo diferentes radios, algunas inscritas a comunidades campesinas o urbanas y otras que a partir de la radio han construido comunidad. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios hablando comunitarias. Con las radios Nos encontramos en Timbío, Cauca, un municipio ubicado a tan solo 20 minutos de la ciudad de Popayán. En este capítulo los acompaña Cindy Ortega, Juliana Orozco y quien les habla, Juliana Vidal. Queremos compartirles la historia de la emisora Aires de Timbío y su gran aporte a este municipio. Una emisora que ha traído un enfoque entre tradicional y cultural, con la que se ha desarrollado varios temas que les estaremos comentando en el transcurso de este capítulo. La emisora se encuentra ubicada frente al Parque Boyacá, justo al lado de la Casa Cural de la Iglesia San Pedro. Hablemos un poco de su infraestructura para que ustedes se sientan cercanos a ella. El espacio donde funciona esta emisora es un lugar pequeño que cuenta con un buen equipo técnico y propicia un ambiente ameno. Sí, es pequeño, pero cuenta con dos secciones. Al entrar a la emisora nos encontramos con el espacio del máster, el cual cuenta con un computador y un micrófono para la emisora que esté al manejo de este. Por otro lado, justo enfrente se encuentra la cabina, con una mesa amplia para que puedan estar 5 locutores más, cada uno con micrófonos y audífonos óptimos, además de un parlante para poder escuchar la transmisión del programa. En sus paredes, la radio cuenta con pendones de buen tamaño, con el logo de la emisora, dando así una identificación y promoción de la misma, por lo que la emisora Aires de Timbío está bien organizada para su labor comunitaria. Por otro lado, les comentamos que son pocas las personas que están encargadas del funcionamiento de la emisora, pero son suficientes para que hoy en día siga vigente. Pero esto no se ha construido solo. Eso manifiesta Claribel Ramírez, coordinadora de la emisora Aires de Timbío, quien actualmente es funcionaria de la Fundación Universitaria de Popayán. Adicional a esto, ella se involucra en los programas como locutora, brindando su voz en este espacio y también en la gestión de proyectos para la misma. Bueno, actualmente digamos que el concesionario de la emisora es la Fundación Universitaria de Popayán y aquí en el municipio de Timbío ilegalmente está como representante legal el padre Santiago Vázquez, que es el párroco de la parroquia San Pedro, que es aquí contiguo a la emisora. Y el director encargado en este momento de la emisora es el padre Néstor Libardo Solís, que en este momento es párroco del municipio del Tambo. Luego, la coordinación de la emisora la manejo yo, que soy contratista pues, de la Fundación Universitaria. Y luego tenemos unos compañeros que son voluntarios de aquí del municipio de Tindío y de Popayán, con los que trabajamos ya todo el tema del desarrollo de la radio en este momento. Entonces, hemos diseñado con las personas que te he mencionado la parrilla de programación, manejando un poco el tema, pues, como del contexto, el espacio social y cultural de Tindío. Pues, nos hemos dado a la tarea de organizar un poco la parrilla musical. Queremos que, como toda emisora comunitaria, tenga obviamente unas franjas especiales de cultura, de deporte, de noticias, donde podamos también promover la educación y el arte de nuestro municipio de Tindío. Así que nosotros en la franja de la mañana, independiente del programa musical que tengamos, porque obviamente toda la radio es musical, pero tenemos unos espacios en los cuales la gente puede interactuar. Entonces, sobre todo en la mañana, invitamos permanentemente a las organizaciones sociales, comunitarias, a la administración municipal y a todas las organizaciones que trabajan de algún modo aquí en Tindío, como la policía, el hospital, el ICBF, la unidad de víctimas, para que hagan parte de nuestra parrilla en la jornada de la mañana, interviniendo como haciendo promoción de todas sus actividades, promoción dependiendo de la institución, de la actividad que estén realizando acá en el municipio de Tindío. También hemos participado, pues, en diferentes actividades como la elaboración de productos radiales con jóvenes, como jóvenes de Baldoco, con mujeres víctimas de la violencia, con grupos de los colegios, de los diferentes colegios de aquí de Tindío. En la elaboración de estas producciones, lo que pretenden es mostrar a través de la radio lo que cada uno de estos grupos está realizando o quiere contar o quiere mencionar. También nos vinculamos un poco con la administración municipal en los eventos culturales, como son, por ejemplo, la Feria de Café. Acabamos de participar hace un par de meses en la Feria de Café, en la cual estábamos interactuando con todas las personas que tenían sus respectivos stand y haciendo las respectivas entrevistas, donde invitamos a la gente que se desplazara hasta aquí, hasta la emisora, para que pudiera hablar y comentar sobre el trabajo que estaban haciendo. Pero obviamente, previo a la Feria del Café, pues estábamos haciendo una difusión en la feria. Y con el Comité de Cafeteros también venimos haciendo un trabajo de promocionar todo el tema de la producción del café y mostrar el café no solamente como una de las principales, digamos, de las principales fuentes de empleo y de economía del municipio de Tindío, sino también como mostrando un poco la actividad de la producción del café como tal, a través de unos programas. Semanalmente hacemos un programa en el que le contamos a los campesinos cómo se produce el café, qué hay que hacer, a qué precio está este fin de semana, las temporadas de sequía, de lluvia, cómo están afectando, ¿sí? Entonces, son diferentes alternativas que tenemos para vincularnos con la comunidad, como lo debe hacer la radio comunitaria. Y, me preguntabas de que quiénes integraban. Entonces te decía que voluntarios jóvenes y algunas personas que estaban interesadas en hacer radio. De lo contrario, pues, radio y hacer música, porque también tenemos, por ejemplo, hay una persona que sabe mucho de música salsa, entonces tenemos unos programas especiales de salsa con una persona que domina el tema, entonces es muy chévere, pues, dinamizar en la parte musical nuestra radio. Respecto a lo que decía mi compañera anteriormente, esta emisora ha tenido el apoyo financiero de la Fundación Universitaria de Popayán, quienes han estado también pendientes de su programación, pues los estudiantes del programa de comunicación social han aportado contenidos y proyectos innovadores a la emisora en pro al beneficio de esta y del municipio. Algunos de estos proyectos han estado relacionados con el tema de la paz, entre otros temas coyunturales que han llevado a que la emisora resalte también por su enfoque social. El concesionario y el dueño de la emisora es la Fundación Universitaria de Popayán, entonces la fundación es la que se encarga de hacer todos los pagos de los impuestos que por ley se tienen las emisoras comunitarias. Entonces, a nivel de financiación, el 100% es de la Fundación Universitaria. No todo ha sido fácil para la emisora Aires de Timbío, pues ha tenido altibajos en su proceso de consolidación. Sin embargo, la iniciativa de los habitantes del pueblo y personas externas a este ha permitido la emisión de contenidos en la misma, como lo mencionaba mi compañera hace un momento. Es importante hablar un poco acerca de las licencias, pues Aires de Timbío es la primera emisora comunitaria que cuenta con una licencia en el municipio. El tema de las licencias es un asunto pertinente para estas emisoras, ya que esto les permite transmitir con tranquilidad por el espectro de radiofrecuencia. Escuchemos qué nos dice Claribel sobre esto. La emisora estuvo inicialmente en las antenas en una finca de las hermanas salesianas, donde no había muy buena cobertura, entonces casi que nadie la escuchaba, la emisora. Entonces luego la pasaron, cuando ya se abrió el programa de comunicación en la Fundación Universitaria, pasaron los equipos a Los Robles. Entonces la emisora funcionó mucho tiempo ahí en Los Robles, pero no funcionaba al aire para el municipio de Timbío, sino que funcionaba era para Los Robles porque la cobertura era imposible. Pero al tener la antena allí, los equipos allí, pues los jóvenes, los estudiantes de comunicación social podían interactuar, hacer radio, hacer sus programas, salir al aire, pero la cobertura era muy mínima. Entonces, después cuando ya la fundación llevó el área de comunicación hasta la ciudad de Popayán, pues ya no se utilizó entonces la emisora, entonces se cerró o se apagó, digamos así. Entonces, este tiempo que estuvo cerrada creo que es lo más duro en la radio, porque infortunadamente una radio como esta, con toda la infraestructura, con la licencia que es tan, pero tan difícil conseguir, y que hubiese tenido que estar algún tiempito cerrada, creo que esa es, digamos, la crisis de la radio comunitaria, fue esa, haber estado en ese espacio de tiempo cerrada. Sí, o sea, y la verdad es que cuando se volvió a reactivar, que de pronto podría ser importante, se volvió a reactivar, ya que el actual director, el padre Néstor Solís, es comunicador social, entonces previo a graduarse a la comunicación social hizo su trabajo de grado en esta radio, porque se le permitió pues en la fundación universitaria que él se pusiera al frente de esta radio, entonces fue él a través de su proyecto, de uno de sus proyectos de grado, que reactivó, o sea, hizo todo el trámite de la reactivación de los equipos, del mismo equipo que trabajamos, el equipo humano, la estructura física, los permisos aquí en la parroquia para que la emisora se trasladara aquí, porque como te digo, era ya en Los Robles y se cerró, o sea, aquí no existía nada, entonces se trajo para acá. Todo ese proceso pues de reactivación de la emisora realmente se le debe al padre Néstor Solís, que en su trabajo de grado, y por supuesto con el aval del padre Polo, que fue quien le permitió hacer esto, fue que se reactivó la radio. Quiero decir que los aportes del trabajo, pero del tiempo que yo estoy en la radio de aquí para acá, porque antes, pues bueno, quizá de pronto la hermana Clara Inés y de hecho el padre Néstor pueda contarles qué hicieron antes en la radio, pero del año inmediatamente anterior, incluso a finales del 2016, que empecé a trabajar un poco con los jóvenes aquí en el municipio de Timbío, pues bueno, la Fundación Universitaria hicimos un proyecto en el cual empezamos a realizar trabajo social con los jóvenes, las mujeres cabeza de familia, las mujeres víctimas de la violencia, en la realización de unas producciones radiales, y pues a nivel nacional obtuvimos algunos reconocimientos y algunos premios porque efectivamente el trabajo fue muy bueno. Entonces creo que es un elemento importante porque fue digamos esa puntada que se dio para que se reabriera Aires de Timbío, porque en ese tiempo estaba cerrada. Entonces, para que se reabriera la emisora, esa digamos que fue como la puntada final, y que la gente se vio, se empezó a personar del proyecto comunitario, y entonces empezó a ser parte. Y como te digo, pues que se tuviese el reconocimiento a nivel nacional, era porque nuestro trabajo estaba bien hecho y que de alguna manera ha servido bastante, porque las cosas que nos han sucedido, que les han sucedido a muchas personas aquí en el municipio de Timbío, pues que no se queden por allá como escondidas o tapadas, es muy importante, porque yo creo que uno de las cosas, de los errores y de las cosas no muy buenas que nos suceden, también aprendemos y también crecemos a partir de algunos sucesos. Así que Ese ha sido uno de los elementos importantes. Y el segundo es que hace también un par de meses tuvimos un reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura por el trabajo de la alianza que se viene haciendo entre la biblioteca pública y la emisora comunitaria, pues para promover el tema de la lectura también ha habido un reconocimiento. Bueno, y yo creo que todas las cosas, que no son muchas porque yo llevo 8 meses trabajando acá, no son muchas, pero no es mucho el tiempo, pero el solo hecho de ver que algunas organizaciones están empezando a integrar y a promover a través de nuestra radio lo que están haciendo, como por ejemplo las mujeres que procesan el tema de la seda, los jóvenes que están implementando temas turísticos aquí en el municipio, que ellos empiecen a ser parte de este proceso, yo creo que es ganancia, porque dar a conocer lo que hacemos es un reto muy importante que tenemos aquí en Timbio. Queremos comentarles que Timbio fue fundado en 1535, convirtiéndose así en el tercer municipio más antiguo en Colombia y el quinto en Sudamérica. La población de Timbio cuenta con 463 años de historia, pues sus caminos fueron paso obligado de conquistadores, colonizadores y de los ejércitos libertadores de Simón Bolívar. Además de este potencial histórico, también es importante mencionar que sus suelos permiten los cultivos de frijol, café y yuca, lo que refleja la existencia de población campesina dentro del municipio, a lo que la emisora responde con programas relacionados con cultivo y cosecha de alimentos. Por otro lado, cuenta además con un potencial deportivo, gracias a la gestión de proyectos relacionados con baloncesto, fútbol, atletismo, bicicross, entre otras actividades deportivas. Además de esto, en el ámbito artístico existen en el municipio grupos de danza, baile, música y teatro. Actualmente Timbío cuenta con aproximadamente 30.222 habitantes, los cuales desarrollan una economía amplia y productiva para el municipio. Frente a esto, la emisora Aires de Timbío ofrece espacios para publicitar y promocionar los locales comerciales del sector en su parrilla de programación. Te había dicho, nosotros diseñamos una parrilla aquí que es flexible. No estoy diciendo que sea una parrilla ajustada y que sea como allí que no, nadie pueda aportar. No, es una parrilla muy flexible, pero que la elaboramos teniendo en cuenta el género musical que le gusta a la gente de Timbío, teniendo en cuenta los sectores a los cuales llega nuestra radio, que también hay sectores de la zona rural que les gusta mucho también, por ejemplo, la música popular. Entonces tenemos espacios donde promovemos nuestros artistas caucanos también. Entonces la parrilla la diseñamos en ese entorno de tener una música acorde a los gustos del género musical de la gente de Timbío, pero como te dije, dentro de esas franjas siempre con espacios cultural, social y deportivo. ¿Por qué deportivo? Pues porque aquí en Timbío es un potencial en el departamento del Cauca en deporte. Tenemos unos deportistas muy importantes a nivel nacional e internacional, entonces siempre estamos dando las noticias de ellos, los eventos que se están realizando. Cultural, porque hacemos espacios en los cuales promovemos las agendas culturales que tiene la administración municipal o las instituciones educativas de Timbío. Y social, porque en las mañanas, por ejemplo, tenemos un programa musical, pero en el cual se están dando a conocer las noticias más relevantes de Timbío y del Cauca. Entonces, más o menos esa es un poco la parrilla. Yo te digo un poco flexible porque también, de acuerdo a la época en que estemos, en las que estemos, pues obviamente la programación va a cambiar un poco, va a dar un giro. Ahorita, por ejemplo, el 15 de noviembre, cambia la programación, porque pues viene la temporada decembrina, entonces hay que darle otro enfoque a la radio. Entonces ya todos sabemos que culturalmente pues siempre los villancicos han predominado, entonces tenemos un programa despertando al son navideño en la mañana, que va a empezar a sonar los villancicos con algunas notas relevantes de la época, y luego en las franjas, que ya va de 9 de la mañana a 12 del mediodía, que también es musical, en los espacios culturales y sociales va a tener interacción el tema de la Navidad. donde vamos a hablar qué es la Navidad, para qué sirve, el tema de los regalos, el tema de los aguinaldos, el tema de las costumbres que tenemos acá en la Navidad, como el pesebre, que el árbol, las comidas. Bueno, hay muchos temas en los cuales se puede manejar. Entonces, esa es básicamente la parrilla que nosotros manejamos. Y por la noche, pues porque nuestra radio al aire como tal va de 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y por la noche hay programa musical romántico como para cerrar todas las noches con un espacio un poco tranquilo, ofrecerle a nuestros oyentes un espacio pues agradable para ya ir al descanso. Nosotros tenemos los dos programas que son los miércoles y los viernes en la mañana, que es el espacio que se ha hecho la alianza con la Biblioteca Pública de Timbío, donde diferentes instituciones educativas de Timbío vienen aquí en la mañana, a la que le corresponda, pues, porque hay un cronograma, vienen y se acercan aquí a la radio, y es flexible. A veces pueden ser narraciones, a veces pueden ser poemas, otras veces pueden ser cuentos, pueden ser fábulas, lo que los niños cuentan o interactúan aquí en la radio. Ese es, digamos, el espacio que fomenta lectura, que es permanente. Frente a lo musical, queremos comentarles que la emisora suele transmitir música de todos los géneros, pero tiende a inclinarse más por el género popular, con el fin de obtener una cercanía con los oyentes, pues así nos comenta Armando Martínez. Claro, la parrilla musical tiene una variedad de lunes a domingo, desde las 5 de la mañana hasta las 8 se llama Amanecer de un Pueblo. De 8 a 12 del mediodía está la gente con la radio. De 12 al mediodía es música para relajarle, pues digamos, la gente que a veces llega cansada, música colombiana, sí, para relajar después del almuerzo. Después de eso tenemos un programa que se llama Full Crossover, que va de 1 a 5, de lunes a jueves. De 5 a 7 de la noche estamos con una parrilla música como más juvenil, una parrilla de música para jóvenes casi más que todo, ¿no? El mismo estilo como se maneja en las horas de la mañana, la gente con la radio. En la noche de 7 a 9, música romántica. El día viernes tenemos un programa de 1 a 5 de la tarde que llama Los Clásicos del Arado. El sábado en la madrugada de 5 de la mañana a 12 del mediodía vamos con Full Crossover. De 5 de la mañana a 1 de la tarde Full Crossover. Y de 1 a 4 de la tarde, lo que es sábados y domingos, estamos haciendo una viejoteca. En la noche, pues lo que es viernes, sábado y domingo, se maneja con estilo de fin de semana, rumba fin de semana. Esa es la parrilla que le tenemos a los oyentes de la 88.9, la gente con la radio Aire de Timbío. Hace un momento escuchaban a Armando Martínez, habitante del municipio de Timbío. Es él el locutor a cargo de la emisora la mayor parte del tiempo y quien con su experiencia empírica y su amor por el oficio desea que la emisora funcione en pro al reconocimiento del municipio. Bueno, mi formación casi, digamos, no asistí, digamos, a una escuela, digamos, como ISTEL, como... Sí, estuve haciendo hace tiempos un curso, un técnico de voz e imagen. Sí, fue una beca que me gané, pero pues desafortunadamente, o afortunadamente, pues no pude terminarla porque pues para esos tiempos nacía mi hijo. Entonces, por irme a ver nacer a mi hijo, no terminé mi carrera. Pero mi formación ha sido más que todo frente a los micrófonos, me considero muy hiperactivo, ¿sí? Ya soy bachiller, mi formación académica está al 100% arriba. Mi formación de locutor, pues me considero un buen locutor, la gente lo dice, lo siento yo mismo, a veces tengo unas fallas en algunas cosas, ¿no? Se cansa mucho la mente. Pero bien, mi formación la considero como un elemento muy, muy primordial y muy factible en la vida del locutor. También estoy formándome como, después de que fui locutor, me pasé a otra fase, que es de ser animador en diferentes eventos, diferentes escenarios, y esas son mis formaciones como, digamos, como comunicador social. En la emisora Aire de Timbío ya vamos para 3 años, estamos en el 2019, 2017, pues fue cosas de la vida que yo había llegado de otro lado y estaba escuchando y no sé, escuché que hay una emisora comunitaria, legal, y ya pertenezco a esta emisora, gracias a Dios me ha ido muy bien y aquí estoy. Al servicio de toda la comunidad, lo que pueda servirle a los amigos oyentes, con mucho gusto. Les comento que su parrilla de programación también brinda un espacio para que se promueva la lectura, y esto lo hacen invitando a niños para que lean cuentos cortos en vivo. Por ejemplo, hace un tiempo los estudiantes del grado 9 del Colegio San Antonio de Padua tuvieron la oportunidad de visitar la emisora en compañía de su docente para realizar sus ejercicios de lectura, experiencia que registraron fotográficamente para promover esta propuesta a través de las redes sociales de la radio y que así otras instituciones se animen y lleven a sus estudiantes con nuevas propuestas para participar por Aires de Timbío. Así es, yo tuve la oportunidad de escucharlos y es muy bonito darse cuenta cómo estos jóvenes se apropian de la emisora, lo que demuestra que la radio puede ser parte de las nuevas generaciones. Esta iniciativa también ha contado con el apoyo de la Biblioteca Municipal, como una alternativa para fomentar el amor por la lectura y de este modo involucrar a los timbianos con los programas de esta emisora comunitaria. Y ahora, con el auge de las tecnologías, les comentamos que Aires de Timbío tiene la posibilidad de llegarle a más personas y a aquellas nuevas generaciones, ya que cuenta con una app que se puede descargar en sus dispositivos electrónicos como celulares o tablets para poder sintonizarla sin ninguna dificultad y desde cualquier lugar, ya que Aires de Timbío por ahora solo abarca al municipio, pero de esta forma traspasa su cobertura y así puede llegar a más lugares. Momento, estamos a través de la web por intermedio de Recauca, que te decía yo, es la organización de emisoras comunitarias del departamento del Cauca, donde hemos construido una plataforma y estamos vinculadas varias emisoras. Entonces, Aires de Timbío está a través de la red, de la web, a través de recauca.com, Aires de Timbío, /Aires de Timbío. También tenemos la aplicación que se baja por Play Store como Aires de Timbío, pero en estos días, por ejemplo, si yo te digo ahorita, te la voy a mostrar, no está funcionando porque tuvimos un bajón de energía y se nos quemó la torre. Entonces justo estaba aquí con el ingeniero que me está preguntando qué programas le instala. Entonces apenas tengamos el equipo, pues porque son equipos originales de la Fundación Universitaria, donde tenemos que tener exclusivamente los programas con los que tengan licencia. Nosotros no podemos tener programas que no tengan licencia aquí al aire. Pero esta es nuestra aplicación, Aires de Timbío. Y como te digo, en este momento, por ejemplo, como puedes escuchar, está funcionando, pero aquí no está saliendo al aire lo que el chico está programando ahí, sino lo que tenemos ya programado en la nube, ¿sí? Entonces tenemos esa alternativa para que cuando se nos vaya la energía o tengamos problemas de energía, pues a través de nuestra app pueden seguir escuchando Aires de Timbío. Pero para escucharlo en directo como tal, pues nos falta que nos llegue el equipo, lo conectamos y ya se iría al aire. De todas maneras, aquí funciona esta las 24 horas. Algunos habitantes del municipio aún no conocen la emisora y mucho menos su parrilla de programación, por lo que en unos años Aires de Timbío piensa expandirse para llegar a más público, tratando de invertir un poco más para así lograr su objetivo, pues ellos son conscientes que el manejo de una emisora, y más si es comunitaria, no es sencilla, y que han contado con suerte al poder tener la Fundación Universitaria de Popayán como un apoyo para su sostenimiento y reconocimiento. Pero es importante destacar que lo que busca Aires de Timbío es que la propia comunidad la escuche, la apoye y pueda ser parte de sus programas sociales, pues como nos comenta Armando, si las nuevas generaciones no se involucran a crear y demostrar con nuevas perspectivas otra forma de percibir el municipio, informar lo que ocurra a nuestro alrededor y hasta en la propia comunidad timbiana, se iría perdiendo el sentido de pertenencia. Bueno, pues el trabajo que yo tengo ya pensado dejarlo, digamos, ya cuando ya me sienta como, digamos, ya como que no, como que ya hasta aquí llego, digamos, pues no te puedo decir que dentro de 2 años, dentro de 3 años, ¿no? Bueno, hay momentos que uno dice, no, ya, ya es justo, ¿sí? Eso es como los cantantes. No sé si valga dar esta aclaración, estilo Vicente Fernández, cuando me acordó fue que dijo, no, ya, me voy a retirar de los escenarios, ya no canto más, ya no grabo más. Sí, hay un momento que uno va a decir, voy a darle oportunidad a otro, sí, para que coja mi turno y haga lo que yo estaba haciendo. Pero no te puedo decir una fecha clave, una fecha precisa, un año preciso, dentro de cuántos años, puede ser dentro de un año, puede ser este año, digamos, dentro de 2-3 meses, que yo diga, ya, no voy más. Porque pensé en retirarme, sí, para buscar otras opciones, pero no. Yo viendo de que aquí está lo mío, ya estoy buscando otras formas, como digamos, estoy haciendo un técnico en estos momentos, ya comienzo, si Dios permite, el próximo martes. Y pues ya viendo esa carrera que tengo y ese técnico, pues ya dejaría esto y me dedicaría a lo que voy a hacer. Pero pues ya eso se demora un poco. ¿Por qué crees que es importante que los jóvenes se vinculen a la emisora? Es importante porque, pues, a ver, lo primordial, pues, evitamos de que ellos se vayan a las drogas, al alcoholismo, ¿sí? Fomentar, digamos, que ellos vengan y fomenten cultura, la música, se hagan conocer como locutores, que si les gusta, pues, acá se les apoya, acá se les da unas bases de cómo darle información. Y sería bueno que muchos jóvenes ingresaran a estos medios de comunicación, no solo en radio, sino también en televisión, porque aquí en Timbío hay 2 canales y también dan facilidades para eso. Y hay otras emisoras también, no solo esto. Es conveniente que los jóvenes busquen formas de que si les gusta, vuelvo y lo repito, estos medios de comunicación, sería bueno porque pues evitamos de que se vayan por malos caminos, ¿no? Que mantengan la mente ocupada, porque esto es de práctica todos los días, de que usted todos los días tiene que estar ensayando su voz, de hacerla sonar, de que si está sonando alguna cosa mal, pues de buscar qué hay que hacer para reforzarla cada día más. Eso es lo que hago yo todos los días. Y el consejo que le doy a los jóvenes, si a usted le gusta lo que es comunicación social, hágalo. No es fácil, pero tampoco difícil, y todo se puede en este mundo. ¿Qué programas pueden acoger a los jóvenes? O sea, dentro de la parrilla de programación. La parrilla de programación, pues aquí hay unas parrillas de programación, digamos, podría ser en la mañana, que es la gente con la radio, o en la tarde, si gustan, puede hacer un programa diferente, pero ya eso sería convenirlo o hablarlo con la coordinadora, que es Claribel Ramírez. Ya ella diría si permite cambiar la fase que yo hago de lunes a jueves, que es full crossover, de cambiar como más, ponerlo más juvenil, ¿no? Pero pues se trata de como darle gusto no solo a los jóvenes, sino también a la gente ya adulta, digamos, de hacer una parrilla musical, darle gusto a todos los oyentes, ¿sí? Esto es como, una emisora es como una discoteca. Se trata de darle el gusto a todo el que nos escuche. Si usted va a una discoteca, se le da gusto a usted también, a usted joven y a usted que es un poquito más de adulto, a usted que es más catano, digamos, ¿sí? Entonces, de que los jóvenes ingresen que vengan con una parrilla que sea al gusto de todos los oyentes. No solo a los jóvenes, porque pues entonces te escucharían nomás gente joven y ya los de más edad cambian la emisora, entonces no es conveniente, ¿sí? Si tú vienes a hacer una parrilla solo juvenil, no te la aconsejaría. Sería como digamos el estilo como yo estoy haciendo, gusto para todos los oyentes. Aires de Timbío por ahora tiene propósitos claros: crecer y ampliar la emisora, que más personas la conozcan y, como la propia Claribel nos lo menciona, totalmente potencializada en todo el municipio. Sí, un reto enorme, pero que con esfuerzo esperamos poder escuchar a la emisora Aires de Timbío por más regiones de Colombia, con voces y contenido únicos que la posicione como una emisora única y de gran importancia para el municipio. nuestra visión es tener una emisora comunitaria 100% potencializada en todo el municipio de Tiembío. Ese es uno de los retos que tenemos y nos vemos vinculados con toda la institucionalidad del municipio de Tiembío para poder así proyectar nuestro municipio y generar procesos de desarrollo en nuestra comunidad, fortaleciendo obviamente cada una de los potenciales a nivel infantil, juvenil, en el sector tanto deportivo, cultural, social como económico de nuestra región. Aires de Tiembío es una herramienta para fomentar la iniciativa turística y las actividades que se realizan en el municipio, buscando brindar a la comunidad otro medio para reconocerse y establecerse como destino turístico y cultural. Además, es importante que los timbianos tengan un sentido de pertenencia con el municipio y se apropien de este medio, ya que es un aporte de una u otra manera para sus habitantes. Bueno, esto es solo un poco de lo que ofrece la radio comunitaria Aires de Timbío, la gente con la radio 88.9 FM, una alternativa para conocer a Timbío de otra manera. Estás escuchando Hablando con las radios comunitarias. El derecho a la información es un derecho inalienable. Aporta a la democratización de la democracia y en la construcción de sociedades más justas y solidarias. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios comunitarias. Este seriado de radio fue realizado por estudiantes de octavo semestre del programa de comunicación social de la Universidad del Cauca. Escenarios de la comunicación 2019.